Sánchez, gambetas, así comienza la fiesta. Amores se enfrentan a sudar la camiseta. Astucia, proezas, este partido comienza. Tu mente se inquieta y empieza a gritar. Más fútbol para todos, hoy se grita como un gol. Más fútbol para todos. I nuestro equipo va. RKB, per la integració. Catalunya ets tu, i tú, y nosotras. En segundos nada más vas a conocer más de un grandísimo jugador. Un grandísimo jugador que integra uno de los equipos más fuertes, una de las selecciones más fuertes del momento y uno de los equipos más fuertes de la liga. Una selección con mucha historia. Un seleccionado que busca desesperadamente volver a la élite del fútbol. Hablamos de Uruguay y si hablamos de la Celeste, qué mejor que hablar con Diego Forlán, quien nos contará cómo se presentan la eliminatoria para el equipo de Óscar Tabárez y la temporada para un Atlético de Madrid que ha vuelto a Europa a lo grande. Mañana arranca una doble jornada de eliminatorias en Sudamérica. Tenemos una tertulia luego de expertos para meternos de lleno en esta fase de clasificación contigo. Y tú vas a saber todo sobre tu equipo. Yo te diría que te quedes con nosotros. Es viernes. Esto chuta y lo vas a pasar muy bien. Restaurant Brasería Malambo. Te avanza el contenido de Esto Chuta en RKB. Bueno, ahí estaba el restaurante Brasería Malambo que avanzaba los contenidos de Esto Chuta. Federico, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, un placer como siempre estar junto a ustedes. Saludos a toda nuestra audiencia que nos escucha en toda Cataluña y también desde el otro lado del Atlántico a través de Internet. Federico Trías, que nos va a contar nuestras vías de contacto. Como no, nos pueden escuchar a través de www.radiocanalbarcelona.com. Nos pueden llamar. Ahora, en momentos nada más. En momentos haremos la pregunta, como cada semana, y pueden mandar su respuesta al teléfono 93-468-5555. O también escribirnos a nuestra dirección de email, estochuta@gmail.es. Y vamos con la pregunta de cada semana. A ver, la pregunta es la siguiente. ¿En qué equipo de fútbol juega Fidel Castro? No es el comandante, está claro, es un jugador de fútbol, es un equipo de Sudamérica. Y aquellos que llamen o nos escriban con la respuesta correcta, entrarán en el sorteo de una comida para dos personas, gentileza del restaurante Malambo de Mataró, que se encuentra en Camino Real 538. Repetimos la pregunta, ¿en qué equipo juega Fidel Castro? Esta es la pregunta. Bueno, como les decía Federico, en estochuta@gmail.com ustedes pueden enviarnos todos los emails, sus opiniones. Ahora vamos a conocer un poquito de primera mano las informaciones de los equipos que van a jugar esta jornada de eliminatorias, informaciones partido a partido, equipo por equipo, las altas, las bajas. Ustedes lo van a tener toda la información de primera mano en... Sí, ahí está Rigo buscando. Es la previa de las eliminatorias. Ese es... el lugar en Sudamérica, los partidos, previa de eliminatorias, toda la información ustedes la van a conocer en momentos nada más. Si te parece, podemos ir repasando los horarios de los partidos. Tenemos el sábado 11 de octubre, la hora que vamos a decir es hora de España, atención, repito, hora de España. A las 21 horas juegan Bolivia-Perú. En el estadio Hernando Siles de la Paz, a la hora 23:10 en el Monumental de Núñez de la Ciudad de Buenos Aires, lo harán Argentina-Uruguay, y a la 1:20 de la madrugada, Colombia-Paraguay en el Campín de Bogotá. El domingo 12 de octubre, por su parte, Venezuela recibe a Brasil en el Estadio General Anzoátegui del Puerto de la Cruz a la hora 22, siempre hora de España, y a las 23:55, Ecuador-Chile en el Estadio Atahualpa de Quito. Esto es la novena jornada. Bueno, ahí vamos a conocer las informaciones de esta jornada de eliminatorias que se abre mañana. Hacemos un breve repaso de los partidos que comienzan mañana en esta doble jornada de eliminatorias. Arrancamos con Bolivia y Perú. En las últimas tres eliminatorias jugadas en La Paz, Bolivia ganó en dos ocasiones y Perú solo consiguió un empate. Peruanos y bolivianos llegan motivados por sus respectivos empates ante Argentina y Brasil, principalmente los del altiplano, por el histórico empate conseguido el mes pasado en Río de Janeiro. El seleccionador boliviano Erwin Platini Sánchez tendrá las bajas obligadas por lesión del defensor Limber Méndez del Jorge Wilstermann y el lateral derecho Luis Gatti Ribeiro del Real Potosí, cuyos lugares serán ocupados por Edemir Rodríguez del Real Potosí y Cristian Vargas de The Strongest, respectivamente. Por su parte, Chemo del Solar, seleccionador peruano, continúa pasando de los referentes a Casiete, Farfán y Pizarro, vetados por la dirigencia de la Federación Peruana de Fútbol, aunque suma a tres debutantes, Juan Carlos Mariño, Wilmer Aguirre y Rinaldo Cruzado. Argentina y Uruguay. El clásico de La Plata es el choque de los equipos más necesitados. Argentina no termina de convencer, solo ha convertido 4 goles durante la fase de clasificación y no gana desde el 17 de noviembre de 2007, hace casi un año. Para colmo, el vestuario albiceleste, según han publicado algunos medios de comunicación en Buenos Aires, estaría dividido en 3 grupos. El comandado por Román Riquelme, jugador de Boca, el liderado por Zanetti, jugador del Inter de Milán, y el integrado por Messi y Agüero, jugadores del Barça y del Atlético de Madrid. Esta división interna sería otra de las razones por las que Alfio Basile, quien no habla con la prensa, se juega su futuro como seleccionador argentino en los próximos partidos. Por otra parte, Argentina no podrá alinear a Maxi Rodríguez, a Bondancieri, Gago ni Jonás Gutiérrez, todos por lesión, aunque recupera a Tevez, quien no jugó frente a Perú por estar sancionado tras haber sido expulsado contra Paraguay. Por eso tendrá en nómina Basile, por estas razones y por el hecho de renovar el plantel, a 4 jugadores de San Lorenzo, líder del torneo Apertura del fútbol argentino. Agustín Orión, el portero, Pitu Barrientos, centrocampista de corte ofensivo, Ledesma, centrocampista de corte defensivo, y el goleador Gonzalo Vergesio, más el lateral izquierdo del Betis, Luciano Monzón, que debutará con la selección mayor. Mientras tanto, Uruguay no encuentra la regularidad, insinúa mucho y consigue poco. La celeste se quedará sin el caudillo Diego Lugano y el goleador Diego Forlán, los dos con lesiones musculares, aunque recupera al arquero del Botafogo de Brasil, Juan Castillo, quien arrastraba una lesión en la espalda. El maestro Tavares citó a los delanteros Ernesto Chevantón del Sevilla y Edison Cavani del Palermo, más el centrocampista Diego Pérez del Mónaco. En los 3 últimos partidos de eliminatorias entre uruguayos y argentinos, Argentina ganó 2 y ganó el otro. Colombia-Paraguay. Al líder Paraguay no le ha ido mal en su visita a tierras cafeteras. Una victoria por bando y un empate es el resultado del enfrentamiento entre estos 2 equipos. Colombia llega estrenando técnico después de destituir a Jorge Luis Pinto. Eduardo Lara se puso en manos de varios veteranos y llamó además a jugadores que han estado con él en las selecciones menores. Dijo Lara: "Quiero recuperar el verdadero estilo de juego que sentimos y que nos caracteriza a los colombianos". Paraguay no tendrá a Roque Santa Cruz, Morel Rodríguez ni Jonathan Santana, todos lesionados, pero Gerardo Martino convocó al pájaro Edgar Benítez, delantero del Sol de América, y al punta del Atlas de México, Ariel Bogado. El sistema de juego del Tata, con un 4-4-2 definido, no registrará cambios. Venezuela-Brasil. La Vinotinto no conoce la victoria ante Brasil y en las últimas tres eliminatorias sufrió sendas goleadas. Aunque la clasificación de Brasil seguramente no estará en juego, Dunga no acaba de formar una selección digna de los nombres que la conforman, razón por la cual su continuidad vive en peligro. Brasil, que no tendrá a Julio Baptista, Luis Fabiano ni Alex Costa lesionados, tampoco a Ronaldinho Gaúcho por decisión técnica, recupera a Kaká. La canariña viene de empatar con Bolivia como local y Venezuela de perder ante Paraguay. César Farías, seleccionador venezolano, volvió a convocar a los porteros Dudamel y Sanhouse, los defensores Roberto Rosales, Grendy Penoso y Gabriel Sichero, y el delantero Daniel Arismendi. Pero se quedará sin el volante Tomás Rincón y sin el arquero Leonardo Morales, ambos lesionados. Ecuador-Chile, el último partido en este repaso breve, esta previa de la jornada que arranca mañana. Parece que la altura de Quito no le sienta bien a los chilenos, pues en sus anteriores visitas rescataron tan solo un empate por dos derrotas. Estos son enemigos directos por un cupo y los dos llegan fortalecidos por la exhibición de La Roja goleando a Colombia y el empate sin goles de los ecuatorianos en tierras uruguayas. Marcelo Bielsa, seleccionador de Chile, que no soportará bajas por lesión, mantiene inalterable la columna vertebral de su equipo. Por su parte, Ecuador arrastra las suspensiones del defensor Isaac Mina, el portero José Francisco Ceballos y el volante central Edison Méndez. Y su seleccionador Sixto Bisuete decidió convocar en calidad de invitados a los juveniles Wilson Folleco del Imbabura, Deison Méndez de la Liga Deportiva Universitaria de Quito, Fabricio Guevara del Nacional, Mike Rodríguez del Barcelona, Jefferson Montero del Independiente José Terán, Jefferson Pinto del Emelec y Pablo Ochoa del Las Águilas. Recordemos que el 80% de los puntos que Ecuador ha ganado en las dos clasificaciones al Mundial los ha conseguido en su fortín. Con esta fecha concluye la primera vuelta de las eliminatorias en Sudamérica. Porque el balón rueda en todos lados. Esto chuta. Esto chuta. En RKB. Esto chuta. Vamos con un jugadorazo que tenemos ahí al aire, Federico. Vos tenés muchos datos de Diego Forlán que nos escucha. Sí, efectivamente. Diego Martín Forlán Corazo nació en Montevideo, Uruguay, el 19 de mayo de 1979. Debutó en Primera División en Independiente de Avellaneda un 25 de octubre de 1997. En 2002 fue transferido al Manchester United, equipo con el cual lograra la Premier League. Y en el 2004 fue transferido al Villarreal, recaló en España, y en ese preciso año, en esa temporada, logró el título de Pichichi, máximo anotador de la Liga Española, y bota de oro europeo. Y es uruguayo como vos y se te cae la baba. Diego, ¿estás escuchando? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Lo único que no soy Martín, ¿eh? No me digas más porque es una confusión que no sé por qué me pusieron Martín ya. Ah, ¿sí? Bueno, te agradezco la aclaración. Ya va a tener duro hacerle a la gente, no sé por qué salió y ya me quedó y parece que ya me ponen un nombre que nunca, ni mi mamá no me puso. Ajá, bueno, ahí está hecha la salvedad entonces. ¿Te debemos decir cachabacha? Sí, bueno, eso sí. Bueno, ¿cómo estás? Bien, un poquito con bronca porque ahora se acerca este partido y bueno, la verdad que dan ganas de estar ahí, pero bueno. Ya cuando fue lo de la lesión, ya sabía que iba a ser un poco difícil y bueno, ahora mirarlo mañana por televisión y bueno, ver cómo será el partido, ¿no? ¿Y de la lesión estás ya como para volver en el derbi contra el Madrid? Sí, ya el lunes estoy entrenando con el grupo, así que trabajamos muy bien, tranquilo. Aparte, lo único positivo de esto, dentro de todo, es que no tenía ningún apuro y estas dos semanas me vinieron bien para poder trabajar progresivamente todos los días y bueno, llegar bien a entrenar sin problemas el día lunes con el equipo para preparar toda la semana el partido. ¿Cómo ves a este Uruguay, a esta selección uruguaya? Mañana juegan contra Argentina, partido difícil. Bien, lo veo muy bien. Lo que pasa es que, bueno, jugás contra una gran selección con mucha experiencia, por más que no esté en su mejor momento, sabes que es una selección muy peligrosa, con jugadores desequilibrantes, jugadores que andan muy bien, que están jugando en los mejores equipos del mundo y que lo están haciendo muy bien, ¿no? Que son figuras, así que Nosotros, con lo nuestro, que sabemos que ha cambiado mucho la imagen de Uruguay, de que está el maestro, con los jugadores jóvenes, también inmigrantes, individualmente peligrosos, así que, y con mucha velocidad, que capaz que antes Uruguay no se destacaba en eso, y hoy en día ya lo viene demostrando con los partidos, ¿no? Diego, te habla Federico. Mirá, para decirte solo que la bronca es compartida por todos los aficionados de la Celeste, de no poder verte, bueno, mañana vestir la roja, que va a ser la camiseta que va a mostrar Uruguay. Y te quería preguntar, porque en el partido contra Colombia te vimos jugar un poco más retrasado de lo que es tu posición habitual, ¿no? Bajando un poco hasta la mitad de la cancha, a recibir, a tocar, a ayudar a sacar la pelota. No sé si era lo que te mandó el técnico o fue que nos pusimos en ventaja a los 10 minutos y interesaba conservar la pelota en ese momento. No, sí, hablamos un poquito que en realidad un poco Luis un poquito más arriba, ¿no? Y tratar de estar ahí en el más de delantero, llegando, molestando un poco más a la defensa, y yo un poco ayudando a los volantes, tratando de tapar el 5. Después, obviamente, que cuando estás de visitante las cosas se complican y sabes que el equipo local es el que domina la pelota y controla más los tiempos, entonces uno tiene que estar un poquito más a la defensiva. Y esa fue la manera que bueno, por eso estuve jugando en esa posición, ¿no? Obviamente te sentís más cómodo cerca del área. Sí, también en el Atlético de Madrid lo vengo haciendo mucho, ¿no? Estar muy ahí cerca de los volantes, el Kun es el que queda más arriba y bueno, trato de hacerlo, de estar ahí, ¿no? De juntarme con los volantes para que tenga más llegada. Obviamente que como delantero, menos recorrido y más cerca del área y más fresco, es como me siento más cómodo. Seguro. ¿Crees que a Uruguay le falta un enganche? Hay una gran polémica en el país, a ver, que no acaba de encontrar un 10 clásico, un volante creativo que haga pases, que maneje los tiempos del partido. ¿Crees que le falta un jugador de esas características? Sí, obviamente que esos jugadores siempre son jugadores que se necesitan en un equipo, ¿no? La verdad que sería bueno si lo pudieras tener, pero como no lo tenés, no es que en el caso de nosotros los jugadores estamos pensando de que lo quisiéramos tener, ¿entendés? Sino que va por lo que hay y la verdad que hay grandes jugadores y haciendo bien en otros puestos que lo hacen muy bien. Uh-huh. Otra cosa que te queríamos preguntar desde el programa, si te alegra la vuelta de Chevantón a la selección, un jugador con quien compartiste dupla atacante desde juveniles, y bueno, creo que para todos los que nos gusta el fútbol es una gran satisfacción, ¿no?, su vuelta. Sí, sin lugar a dudas, la verdad que con el Cheva hemos jugado mucho juntos y la verdad que haya vuelto, la verdad que me pone contento porque bueno, está haciendo una buena temporada también y bueno, lo tenía merecido, ¿no? Diego, ¿Uruguay ya tiene estilo propio o todavía lo está buscando? Uruguay sigue el mismo estilo, defender bien, que es lo importante hoy en día, creo, de todo el mundo, digo, pero Uruguay siempre se caracterizó por eso. Y ya diferente un poco del mediocampo, ¿no? Lo que sí que tiene más dinámica y sale a buscar los partidos, no es que se queda esperando, ¿no? Como capaz que otra vez es contragolpeado un poquito más. Hoy en día Uruguay ya va a buscar los partidos, obviamente defensivamente, teniendo en cuenta lo que es jugar de visitante y siempre tratando de mantener el cero para después ir a poder contragolpear y aprovechar los espacios que te da el equipo rival. Uh-huh. Vos sabés que tenemos en este programa el orgullo, el lujo de tener un columnista como Roberto Tito Bonanno. Te acordarás bien de él. Sí. Bueno, hoy lo tenemos acá con nosotros en el estudio y te va a saludar. ¿Alguna preguntita? Vamos a ver si mete alguna puya, ¿viste? Hola, Diego, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Roberto? Te felicito, bueno, públicamente por la carrera que estás haciendo. Espero que tengas muchos años más en este nivel y, bueno, hacer disfrutar a toda la gente que, bueno, principalmente los aficionados por los clubes, por los que pasan. Yo personalmente lo he sufrido como rival, jugando para River y él para Independiente. Ajá. ¿Algún golcito me ha marcado? No tanto. Yo sufría más, nosotros perdíamos después. Algún gol, pero después perdíamos. Sí, bueno, pero los arqueros siempre nos acordamos de los goles que nos hacen. Más allá que ganamos los partidos, eso, siempre te quedas con los goles que te hacen. Así que alguna vez me ha hecho sufrir. Espero que, bueno, más allá de las bromas, todo, que mañana sea un lindo partido, que no haya que lamentar nada y disfrutar del fútbol más que nada. Sí, esperemos, la verdad que sí, esperemos que por cómo se viene dando, por lo que vengo viendo y lo que van las expectativas que mismo la gente de Uruguay, amigos míos, mucha gente están cruzando y bueno, son estos partidos lindos de estar adentro, vos lo viviste y sabes lo que es y bueno, uno como ahora como espectador también son lindos de verlos, desgraciadamente podría tener la posibilidad de estar ahí, pero bueno, por la lesión no, y bueno, esperemos, como decís vos, que no haya nada que lamentar y que podamos ver un buen espectáculo y en el caso mío que gane Uruguay, ¿no? Lógico. ¿Y cómo lo ves? ¿El empate es bueno o qué? No sería malo, ¿no? Está jugando con Argentina y ahí, ¿viste? Lo que pasa es que hoy en día, después, ¿viste? Empatás y también hoy en día con los tres puntos se te... Está tan apretada la tabla que hay que ver cómo le va Chile, porque hoy en día, antes decíamos Brasil, Argentina y Paraguay están clasificados, ya está, ¿viste? Ya se está entrando la duda, entonces como que esto es un partido bisagra y hay que ver quién se despega, ¿no? Porque Chile también empata con Bolivia, está ahí en la tabla, Chile está muy bien, después Argentina juega con Chile afuera, nosotros con Bolivia afuera también, es decir, está complicado el tema, entonces hay que ver cómo se da, no te diría que si es un punto es bueno, pero digo, capaz que después también vos decís los demás equipos ganan y se te aprieta mucho más la tabla o se te alejan, ¿no? Yo hoy escuchaba o leía unas declaraciones de Loco Abreu, que de loco, bueno, loco puede parecer, pero de tonto no tiene nada, y creo que acertadamente decía que hoy por hoy Argentina son muchas individualidades, pero como conjunto quizá Uruguay está rindiendo mucho más, que ha encontrado un estilo de juego o un grupo de jugadores que tiene una idea clara bajo el mandato de Tavares, y que bueno, seguramente le va a complicar mucho las cosas a Argentina. Primero por el nerviosismo, la presión que puede haber. Creo que en eso fue también muy inteligente Tavares cuando salió en defensa en parte de Basile, diciendo que la responsabilidad era de los jugadores por este momento, y es un arma de doble filo, ¿no? Porque a los 15 minutos, si Argentina no está jugando bien, no tiene el dominio del juego y no crea situaciones, e incluso si no se pone adelante el marcador, va a representar una presión muy grande para lo que es el ambiente. Ya se está hablando de posible relevo en el banco de Argentina. Uh-huh. O sea que bueno, va a haber un ambiente bastante pesado, que creo que todo esto va a favorecer a Uruguay, a su forma de jugar, y realmente, como decía Diego antes, creo que últimamente vienen con mucha disciplina táctica y complicando a los rivales. Me tocó verlo en un partido contra Colombia y realmente me sorprendió lo que decía antes, ¿no? La velocidad, el defender bien y el salir rápido en velocidad, y cómo sorprendieron. Sí, fue un buen partido, pero también el haber encontrado el gol también en esos primeros minutos te ayuda mucho. Claro. Sabés que el partido de mañana es clave, esos primeros 15 a 20 minutos, porque sabés que la gente puede jugar a favor de Argentina, pero también se puede volcar en contra en cualquier momento. Entonces, obviamente que uno tiene que estar tranquilo, defender muy bien, va a ser un partido donde tenés que estar atento todo, en realidad en todos los partidos, pero más contra este tipo de jugadores que son muy desequilibrantes, caso de Messi, que en cualquier momento te saca dos jugadores encima y te rompe líneas. Entonces, y la táctica que hiciste se te va en dos minutos, y bueno, lo importante es eso, ¿no? Defender muy bien los primeros minutos, tratar de estar lo más tranquilo posible, no desesperarnos, y sí, después saber que en algún momento la gente se va a desesperar, y eso también al jugador, uno va a querer hacer las cosas bien y va a querer salir, porque la responsabilidad es de Argentina más que de Uruguay, porque está jugando local, por lo que es Argentina, la calidad de jugadores que tiene, y necesita ganar. Entonces nosotros también, pero nosotros al ser visitantes sabes que si robás algún punto te vas contento, ¿no? Diego, lo que son las cosas, ¿no? La semana pasada todo el debate era si Messi o Agüero, ahora están los dos juntos, jugando en el mismo equipo y para contra es el equipo rival. ¿Cómo se para esa delantera? difícil, la verdad que complicado porque son dos jugadores muy desequilibrantes que aparte, es como te digo, podés estar los 88 minutos, 89 minutos controlándolo y en cualquier momento se te va antes, todo lo que te digo, todo... Uno puede estar defendiendo con dos líneas de cuatro y en una jugada sola, el caso de Messi, se te va de dos jugadores, rompe líneas y ya empiezan a salir a destiempo, y ahí es donde empiezan a crear espacios para los demás, el caso del Kun, de los que estén ahí arriba, y ahí se te complica todo. Entonces, es duro, hay que estar muy atento, ¿no? Hay que tratar de estar muy cerca de ellos, no dejar recibir y presionando, porque si dejas recibir y al girar, olvídate que ahí cuando te empiezan a encarar es donde ellos saben hacer las cosas y es donde te van a hacer daño. Sí, Y quizá del lado de Argentina la parte negativa, por decir algo, se está hablando que podían jugar Agüero, Messi y Tevez juntos. El tema es si se pueden llegar a complementar bien, porque obviamente la calidad individual la tienen. El tema es si pueden coordinar los movimientos. Seguramente Uruguay se va a cerrar muy bien. Hay que ver si encuentran los espacios como para entrar tocando, porque también se decía que no hay alternativa en cuanto a si hay que jugar balones largos o un delantero con presencia física, que hoy por hoy quizá con esos tres jugadores de punta no, Argentina no lo tiene como para tener una variante más. O sea que más allá de la individualidad y la calidad que tienen, quizá también puede contrarrestar en ese sentido, en no tener un hombre que pueda molestar entre los centrales. Que se superponga. Exactamente, sí, sí. Bueno, no sé, Diego, ¿cómo lo ves? Sí, obviamente que el tener un delantero solo, por más que obviamente que Messi tiene una calidad ahora, tiene mucho gol, todo, no deja de ser más un volante defensivo. Yo creo que para cualquier defensa, a la hora de marcar, tener un Crespo, un Cruz, ¿no? En el caso de Batistuta también, esos nueve de área, y tener a un Kun al lado, por decirte, por poner a hoy en día Crespo o Cruz, ¿no? El caso de Milito también, ¿no? Y tener un Kun al lado es complicado, ¿no? Porque sabés que son delanteros de área, que en cualquier momento le dejas un pequeño espacio y te hacen el gol. Por más que obviamente Messi también. Pero yo creo que hoy en día esos nueve o esos delanteros siempre terminan dando más beneficio que poniendo un volante ofensivo en un puesto delantero. Para mí, ¿no? Es una manera de ver, ¿no? Yo creo que Messi rindiendo de la manera que rinde en el Barcelona, uno ve que le saca mucho jugo y capaz que después más como delantero, tiene que estar muy de espalda al arco y ya no es lo mismo. Entonces digo, por más que lo va a hacer muy bien, pero no es lo mismo, ¿no? Uh-huh. Diego, te cambio de frente, hablamos con Diego Forlán, delantero del Atlético de Madrid, crack del Atlético de Madrid y la selección uruguaya, que por suerte mañana los argentinos no lo sufriremos en el Clásico del Río de la Plata. Te cambio de frente, contame, el Atlético de Madrid, ¿está para ganar títulos este año ya? La Liga, la Champions arrancaron fenomenal. Sí, muy bien, la verdad que una lástima el partido pasado. El partido del Sevilla, también de local, haber perdido esos puntos más contra un rival directo, sabes que después estás peleando por los puestos de arriba, tanto de Champions o de UEFA. Y después, obviamente, la derrota dura que sufrimos con el Barcelona, ¿no? Fueron 8 minutos mortales donde uno que estaba en la televisión mirándolo, ni sabía lo que sentían los jugadores dentro, ¿no? Pero la verdad que son esos partidos donde querés que terminen ya, ¿no? Porque son durísimos. Para título difícil, ¿no? Hay equipos que están muy bien, es una liga muy competitiva, con grandes equipos de fútbol, y hay que ver, lo que pasa es que ahora, viste, uno se va alejando, ese es el tema. Yo siempre digo que lo importante es uno ir siempre estando cerca de los equipos que están peleando arriba. Ahora está bastante lejos, es volver a retomar y tratar de ganar, pero también te toca partido Real Madrid ahora en casa, después de Villarreal, Liverpool por la Champions, es decir, es complicado, lo que hay que empezar a sumar y ir pensando paso a paso para ver después a final de temporada cómo se da la mano, si uno puede estar cerca o no de pelear un título, ¿no? Seguro, son tres competiciones durísimas, pero con características diferentes, y el Atlético está en las tres, y quizás, ¿por qué no?, este año pudiese dar el campanazo, ¿no? Sí, sería espectacular, pero, viste, como te digo, todos los equipos se refuerzan, nosotros tenemos un gran equipo, pero es complicado, es una liga dura, tanto fuera como dentro de casa, y después obviamente la Champions, la Copa del Rey, es lindo porque tenés partidos, grandes partidos, y bueno, uno tiene que estar muy muy tranquilo y bien, y pensar en eso, ¿no? En partido a partido y viendo cómo se va dando la cosa. Muy bien, Diego, bueno, ha sido un placer enorme poder dialogar ahí un rato con vos, ¿eh? Y te felicito por lo de la ampliación de la familia, en este caso, nuevo tío, ¿no? Sí, primera sobrina, así que contento la familia toda. ¿Cómo le puso Pablo al bebé? Andrea. Muy bien. Bueno, mandamos un saludo enorme para la familia Forlán entera. A vos que te recuperes rápido y que el regreso a los terrenos de juego sea fenomenal, como venías haciéndolo en este tiempo con el Atlético, ¿eh? Muchísimas gracias, saludos. Un abrazo grande. Saludos, Diego. Diego Forlán en Esto Chuta en RKB. Esto Chuta. Una hora en la que el fútbol corre por tus venas. Muy bien. Bueno, un diálogo espectacular ahí con Diego Forlán. Federico, Estaba buscando la información de todos los resultados, sí, y demás que te ha traído preparada. Vamos a decir que Forlán, aparte de ser un gran futbolista, es embajador por la UNICEF para los niños de Uruguay, y que también, junto con su padre, tiene una escuelita de fútbol para niños. Así es, esto lo convierte en aún mucho mejor persona de lo que muchos creen. Es más importante ser mejor persona que gran futbolista, por lo menos a mi juicio. Bueno, Tito, ¿qué tal? Muy bien. Con expectativas, viviendo con nerviosismo como si uno jugara, ¿no? Esta previa de eliminatoria. Sí. Especialmente por los momentos que está viviendo Argentina y lo difícil que se está poniendo, ¿no? Ahora hablaremos un poco más del tema eliminatorias con Roberto Tito Bonano, exportero del FC Barcelona y de la selección argentina. Nos contará sus experiencias. Tenemos en una tertulia expertos con los que vamos a comentar el fútbol de las eliminatorias que arrancan mañana. Federico, vos tenés información de los resultados, las últimas jornadas y un pequeño balance, un breve balance de lo que sucede en el fútbol sudamericano, ¿es así? Sí, cómo no, si te parece, vamos a arrancar por la Copa Sudamericana. Se disputaron los octavos de final, ya tenemos configurado cómo van a quedar los cuartos. Vamos a repasar cómo fueron esos marcadores. La Liga Deportiva Universitaria de Quito empató a 1 con Boca Juniors, con lo cual Boca pasa a la siguiente fase. Botafogo derrotó por 3-1 al América de Cali, pasa el equipo carioca. Argentinos Juniors derrotó por 2-0 a San Luis de México, pasa el equipo argentino. Palmeiras 1, Sport Ancash de Perú 0, pasa el equipo de Vanderlei Luxemburgo. Atlético Paranaense 3, Chivas de Guadalajara 4, pasan los mexicanos. Inter de Porto Alegre 0, Unión Católica de Chile 0, pasa el Inter de Porto Alegre. River 2, Defensor Sporting 1, pasa el equipo millonario. Arsenal 0, Estudiantes 0, pasa el equipo estudiantil. Y atención cómo quedan los cuartos de final. ¿Cómo quedan? Boca, Inter de Porto Alegre, Palmeiras, Argentinos Juniors, Chivas de Guadalajara, River Plate, Botafogo, Estudiantes. Dos apuntes, pareciera un duelo Argentina-Brasil, uh-huh, con permiso del Chivas de Guadalajara. Y atención, porque si Boca y River pasan a la siguiente fase, se encontrarían en la semifinal y tendríamos un superclásico argentino en la Copa Sudamericana. ¿Cómo lo ves? En estos momentos que los dos andan de capa caída, pronóstico más que nunca reservado, ¿no? Sí, reservado. Y siempre, bueno, ahora que estaba viendo el Chivas de Guadalajara, siempre se menospreciaba a los equipos mexicanos, y yo creo que en los últimos años han alcanzado un nivel muy bueno. Esto de competir en Libertadores creo que lo ha favorecido muchísimo para elevar el nivel que tienen. Sí, son equipos duros. Bueno, han llegado ya a final de Copa Libertadores. Uno recuerda que incluso el Cruz Azul ganó en la Bombonera y le complicó a Boca. Sí, definieron por penales. Exacto. Sí, bueno, por nombrarte, un equipo del América juega en el Estadio Azteca, es uno de los estadios más grandes del mundo, tiene un gran presupuesto y grandísimos jugadores. Quizás aquí no se le da la repercusión porque no han alcanzado de momento los títulos internacionales, pero creo que a su tiempo todo llegará. Ha dicho que grandes jugadores, gran presupuesto, no ha dicho gran técnico, ¿eh? Lo tuviste vos, el pelado Ramón Díaz. Sí. ¿Por qué no habrá dicho, bueno, no sé, contá, Tito? Porque últimamente la América no le está yendo muy bien, por eso, quizá. Mira, quería decir que, bueno, pedimos la participación de nuestros oyentes. Nos pueden enviar a nuestra dirección de email, estochuta@gmail.com, y decirnos, por ejemplo, quién cree que va a ganar la Copa Sudamericana. Por ejemplo, sí, o resultados de las eliminatorias, o... A ver qué opinan, ahí en estochuta@gmail.com, y nuestro teléfono, que es el 93-468-5555. 93-468-5555. Ahora vamos a conversar, meternos de lleno en el tema eliminatoria, ya lo estábamos haciendo. Si no me equivoco, nos escucha por ahí, aún no, Marcos Pinto. Bueno, enseguida lo tendremos al jefe de deportes de Radio O Globo en Río de Janeiro. ¿Tenés más informaciones del fútbol sudamericano? ¿Cómo no? Alguien habló de capa caída. Vamos a repasar los resultados de la novena fecha del torneo de apertura. Racing 4, Rosario Central 1, San Martín de Tucumán 0, Banfield 1, Vélez Sarsfield 0, San Lorenzo 1, Lanús 4, Argentinos Junior 2, Newell's Old Boys 2, Tigre 0, Gimnasia de Jujuy 2, Godoy Cruz 1, Huracán del Parque Patricio 1, Independiente 0, Boca Juniors 1, Estudiantes 2, Gimnasia 0, River 0, Arsenal de Sarandí 3, Colón 2. Y tras estos resultados hay un ciclón que se viene desde Boedo, que es San Lorenzo, que tiene 22 unidades, está solo en la punta, seguido por Newell's Old Boys con 17, Tigre con 17, un poquito más atrás Vélez y Lanús con 15, Boca con 14 y atención, un River alicaído con 8 unidades allá abajo de la tabla. ¿Eso es bueno o es malo? ¿Qué opinan ustedes? Que los equipos... No, lo estaba mirando bien en la tabla de posiciones. Digo, los equipos grandes, salvo San Lorenzo que está en punta, el resto de equipos grandes la verdad que están haciendo una temporada bastante mala. Sí, sí. ¿Con vos cómo lo ves? ¿Lo de River a la distancia? Yo para mí para mí no es bueno que esté pasando esto. Por ahí está bien que sea mucho más animado el campeonato porque le da posibilidades a equipos que tradicionalmente no están peleando por títulos. Como Tigre, Lanús, que estos dos equipos en las últimas temporadas quizás sí están subiendo un poquito más, pero quizá habla de un emparejamiento hacia abajo del fútbol argentino. Sí, y bueno, un River que siempre se caracterizó por tener un buen fútbol y un estilo de juego, y parece que es lo que no encuentra ahora con el Cholo Simeone. Pues no sabemos si es un plantel corto o es que no ha encontrado el nivel de juego que está buscando, ¿no? Sí, por ahí en los últimos tiempos se lo critica mucho porque todavía no ha encontrado un esquema táctico fijo, que va haciendo muchos cambios, no de jugadores, sino en cuanto a jugar con tres defensas, con cuatro, con un pivote fijo, con dos, como que va cambiando mucho y bueno, los jugadores no terminan de adaptarse a un sistema y bueno, esto obviamente lo está perjudicando, y más en un club como River que está acostumbrado a siempre pelear arriba, ganar, y cuando tenés un torneo malo y cosas así, la presión se siente y mucho. Sí, sí, y no solo a nivel de equipos, sufren los grandes. En Argentina serán River y Boca, en Uruguay hoy en día se habla de Defensor más que de hablar de Nacional o de Peñarol, de Danubio, y a nivel selecciones pasa que, por ejemplo, Argentina, Brasil, no lo pasan bien. No lo pasan bien, ¿verdad, Brasil? Marcus Pinto, buenas noches. Roberto, buenas noches a los amigos de Sochuta. ¿Cómo va, amigo? Pues muy bien, muy bien. Aquí, pues esperando un poquito más de la selección de Dunga que juega domingo contra Venezuela, ¿no? Uh-huh. Bueno, no te escucho entusiasmado, ¿eh? No. Poco ánimo, ¿no? Ahí para ver a la selección, ¿o qué? Roberto, contra Venezuela poco ánimo, pero me imagino que el miércoles aquí en el Río contra Colombia, pues la gente va a estar un poco más enchufada, yo diría así, con Brasil, pero la verdad es que el fútbol que practica la selección de Dunga, pues no da para mucho, ¿eh? No da para animar a mucha gente, a pesar de que vuelve Kaká, vuelve Adriano. Pero tengo que recordar que de los titulares de Dunga para domingo, por ejemplo, 7 de sus jugadores estaban en la derrota para Venezuela en un amistoso en Boston, en Estados Unidos, en el mes de junio. O sea, una vergüenza que pasó Brasil, perder 2-0 pues contra Venezuela. Y bueno, o sea, que no esperamos mucho de la selección de Dunga. La verdad es que aquí ya se flotan las manos para que Luxemburgo pueda asumir la selección el próximo año. Marcus, lamentablemente coincidimos plenamente contigo. Vemos un Brasil desconocido y yo la verdad tengo la sensación de que desde que vi al Brasil dirigido por Tele Santana, el resto de los entrenadores se han, por decirlo de alguna manera despectiva, italianizado, ¿no crees? Creo también, pues Parreira pues tenía un estilo de juego que con dos tipos en la frente del área, mucha protección con Dunga y con Mauro Silva, ¿no? Que jugó bastante tiempo en el Depor. Y pues después también Luxemburgo intentó un poco hacer un fútbol un poco más bonito, pero la verdad es que no ha logrado mucho, y con Scolari es el equipo fuerte que hemos visto en el Mundial de 2002. Y después de eso, pues Brasil ha sido pues muy flojito en el Mundial de Alemania, pues a pesar de haber ganado las dos últimas ediciones de la Copa América, la verdad es que el fútbol es muy malo, y con Dunga aún peor, ¿no? Con Dunga aún peor, porque pues no se ve casi nada de libertad a los jugadores, y pues la verdad es que aquí la gente no disfruta con el fútbol de Brasil. Y así, bueno, haya visto que el último partido en Río contra Bolivia empatamos a cero y con poquito público, o sea, que la gente ya empieza a enfadarse ya con el tema ese. Hola, buenas noches, soy Roberto Bonano. Estaba pensando mientras hablaba, digo, qué difícil a veces este mundo del fútbol conformar a todos. Estaba recordando antiguas selecciones de Brasil donde a lo mejor se practicaba un fútbol espectacular, muy vistoso, pero ahora mismo se me cruza un recuerdo de Italia 90 donde en un partido Brasil-Argentina, Brasil dispuso de innumerables ocasiones, le dio un baile terrible a Argentina y sin embargo Argentina ganó un partido con una genialidad de Maradona y de Caniggia, ¿no? Y también cómo se criticaba, o sea que muchas veces un equipo puede desarrollar un equipo, un fútbol muy vistoso, muy bonito, pero si no consigue resultados también puede ser criticado, ¿no? Y yo creo que en aquel momento se hablaba de que Brasil se había quedado un poquito en el tiempo en cuanto a esquema táctico y tenía que ser un poquito más al estilo italiano, de reforzar defensivamente, ser más cuidadoso. Y bueno, ahora estamos hablando de todo lo contrario, ¿no? De que la gente se está quejando porque no le gusta el fútbol que practica, pero bueno, esto va así, ¿no? Y aquí, Bonano, es curioso que lo que se habla más de fútbol aquí es quién es mejor, si es Messi o si es Agüero. Imagínate lo que es eso para Brasil, ¿eh? Sí. Una cosita, aquí se comenta que Agüero tiene un estilo que recuerda mucho a Romario. ¿Ahí en Brasil también hacen esa comparación? Pues no, aquí en Brasil pues se ha oído hablar de eso, pero es demasiado decir que tiene un estilo parecido a Romario, ¿eh? Porque Romario sigue por encima de todo, ¿eh? Y la gente no evita un poco hacer ese tipo de comparaciones, porque puede ser demasiado para Agüero, que está empezando ya una bellísima trayectoria, y no sé si son buenas las comparaciones. Efectivamente, los movimientos que tenía Romario creo que era único, tal como lo definió Valdano, ¿no? Un jugador de dibujos animados. ¿Marcus? Sí, es verdad, de dibujos animados. Valdano lo definió muy bien, y bueno, es un jugador único. Romario es un jugador único, y aquí pues se tiene que, siquiera Ronaldo tiene un estilo que se pueda comparar con Romario, de presencia en el área. Ronaldo, por ejemplo, va muy mal con la cabeza, y Romario era mucho más completo, un jugador completísimo dentro del área, y que era pues de verdad un genio dentro del área. Como decíamos aquí, si le pone un lienzo pequeñito, es capaz de hacer un regate dentro de ese lienzo y pues dejar plantado. Bueno, los jugadores del Real Madrid se acuerdan bien, ¿no? Rafa Alcorta se acuerda muy bien de Romario hasta hoy. La famosa cola de vaca, ¿no? Sí, eso es. Bueno, ¿cuántos días entonces le quedan a Dunga? Y la otra pregunta es si Vanderlei Luxemburgo ya tiene precontrato, porque todo el mundo está hablando, ahora tú también, que se frota las manos. Esto está hecho, pues sí, ¿no? Parece. Sí, Roberto, la semana pasada Vanderlei estuvo aquí con nosotros en los estudios de la Radio Globo en Brasil, en São Paulo, con mis compañeros de São Paulo, pues más o menos dejó entre líneas que está listo para asumir la selección. Un jugador de Palmeiras, un defensa de Palmeiras, ha dicho que Luxemburgo incluso ya ha hablado dentro del vestuario que pues no pasaría nada si tuviera que conciliar selección brasileña y el Palmeiras hasta el final del año. Al final Dunga se salvó un poco, pero aquí se dice que la cosa está hecha y que Luxemburgo tiene todo para asumir la selección así que acabe el año, porque Brasil tiene estos dos partidos, Venezuela el domingo, Colombia el miércoles en Río, y en noviembre tiene un amistoso contra Portugal en Brasilia. Uh-huh. Pues puede que este sea el último partido de Dunga, pues no sé, dependiendo de los resultados de esta semana, no sé si va a aguantar, porque el presidente de la Confederación Brasileña ya ha dicho a sus amigos más próximos que no ha hecho una buena elección con Dunga como entrenador, y bueno, la gente empieza ya a enfadarse, las críticas suben de tono a cada instante, y las relaciones entre Dunga y los periodistas es muy complicada, y yo me imagino que Luxemburgo está a punto de volver a la selección brasileña. Oye, Marcus, antes de que me olvide, he estado viendo esta semana, el Real Madrid y el Atlético de Madrid siguen a un chico, Douglas. ¿Qué tal jugador es? Aquí no se lo conoce, no hay imágenes aún de sus partidos, de lo que puede llegar a ser una cancha, pero se está hablando mucho de este chico. Pues sí, aquí en Brasil se habló un poco del interés del Madrid, pero es un jugador también muy desconocido para nosotros, porque es muy joven y todavía no ha tenido muchos minutos en el Grêmio, que es el líder de la liga brasileña, y bueno, para nosotros también. Pero Roberto, tú sabes cómo son las cosas aquí en Brasil, en Argentina, pues chicos muy jóvenes aparecen y pues la gente ya está pues mirando. Esta semana me parece que salió una noticia que el Manchester había fichado a un chico de 9 años, o sea, que la cosa va en ese nivel, ¿no? No se da tiempo a que se descubra la gente. Los clubes están, los grandes clubes de Europa ya vienen aquí a fichar los jugadores muy tempranitos y no nos da tiempo ni siquiera de verlos en... Están con el biberón todavía. Pues sí, están con el biberón y no nos da tiempo para nada, ¿no? Marcus, te quería preguntar, ha trascendido la noticia de que se ha lesionado Julio Batista y que será sustituido. No conocemos al jugador que lo hará. Sabemos que es un jugador del Internacional de Porto Alegre. ¿Nos puedes hablar un poquito de él? Sí, es Alex, que es un jugador muy bueno, muy bueno. Está haciendo una campaña buenísima con el Internacional y es un jugador que increíblemente llegó y puede que salga de titular ya el domingo contra Venezuela. Tiene un disparo muy potente, ¿no?, de fuera del área. Eso, tiene un disparo muy potente y no es natural, no es normal en Brasil que un jugador llegue a la selección de la manera que llegó Alex, que fue pues por la infortunio de Julio Batista y que pues gane la condición de titular. O sea que es un jugador que ha estado muy bien en los 3 entrenamientos que hizo Dunga aquí en Teresópolis, en la casa de la selección brasileña, aquí a cerca de 60 kilómetros del centro de Río, y ha impresionado muchísimo a toda la gente y puede que sea titular el domingo. Pues no es muy normal, porque aquí en Brasil se tiene en cuenta siempre que los que juegan son los que vienen de Europa, o sea que si está para jugar es porque está muy bien, y bueno, Julio Batista tiene que cuidarse, porque las plazas en la selección brasileña son muy pocas y la gente que llega no quiere dejar, ¿no? Bueno, Marcus, completísimo el informe, ¿eh? Como siempre. Hombre, Roberto, muchas gracias. Un profesional. Venga, un abrazo a todos. Bueno, un abrazo. ¿Qué toca hoy después del trabajo? Porque es viernes aquí, pero en Brasil también. Pues aquí hoy toca... ¿Hoy pues, toca salir de marcha o qué? No, que va. Ahí toca planchar, porque la mujer me dice que hoy tengo que planchar. ¿Quién te ha visto y quién te ve? Madre es verdad. Mía. Madre pero bueno, mía. Siempre sobra un tiempo para una cervecita, ¿no? De las noches con Anderson Varejao a la tabla de planchar, Dios. Es verdad, es verdad. Es que Anderson está en Cleveland ahora y bueno, me toca planchar. Señor, se me cae un ídolo, pero a pedazos y podría salir con Van der Love, ¿no? Que tiene muchas novias. Uf. Ahora que está en Moscú, me imagino, ¿no? De abrazado, hombre, de tres rubias. Imagínate. Bueno, un abrazo a la distancia, ¿eh? Marcus, cuídate. Venga, venga, Alberto, un abrazo a todos. Hasta luego. Porque el balón rueda en todos lados. Esto chuta. Esto chuta. En RKB. Esto chuta. Bueno, ahí estaba Marcus Pinto, que nos contaba toda la información de Brasil. ¿Ha quedado algo en el tintero? Creo que no, lo exprimimos a Marcus. Qué panorama, ¿eh? Negro. Sí. Hablábamos de los grandes de Argentina, ahora estamos hablando de Brasil. Sí, sí, cómo sufren allá. Bueno, es que son muy exigentes, la historia pesa muchísimo y claro, si la gente no solo no obtiene buenos resultados, sino que directamente tampoco ve que se juega bien o se juega bonito, como dicen ellos. Pues hay un tema de identidad, ¿no? Que lo hablábamos antes, ¿no? La gente se identifica con Brasil con un estilo de juego, el juego claro. Bonito, vistoso, el llevar la iniciativa, ser favorito en todos los campos que visita, salir a ganar, a arrollar al rival y dar espectáculo. Todo lo contrario de lo que plantea Dunga, ¿no? Sí. Aparte, Marcus lo decía, que la gente estaba más entusiasmada por el rival, o sea, que venía Colombia en la próxima fecha, que por el fútbol que estaba desarrollando Brasil. Colombia, que tiene problemas también, ¿no, Roberto? Colombia sustituyó Eduardo Lara como técnico interino a Jorge Luis Pinto. Y claro, ahora se ha puesto en manos de los veteranos. Como comentábamos ahí en el informe, vuelve Calero, vuelve Yepes. Ha sido compañero tuyo, ¿no? Sí. Bueno, vamos a ver cómo le va. Hacía un tiempo que no regresaba a la selección. Yo creo que le va a costar a Colombia reencontrar. Primero, pues, está en plena competencia y un cambio de entrenador siempre es difícil, ¿no? Adaptarse a un nuevo sistema, seguramente traerá a jugadores de confianza de él. O sea que hay que ver cuánto tiempo le lleva y si los resultados acompañan. Porque si también empieza un nuevo ciclo con otro entrenador y los resultados no van bien, se generan más dudas todavía de las que podía haber. A sufrir, sí, sí. La sorpresa, evidentemente, de esta eliminatoria es... Bueno, la sorpresa. Paraguay, que se lo ve muy firme, con un entrenador que... Yo siempre digo, los entrenadores tratan de darle a sus equipos la misma filosofía de juego que ellos desplegaron como futbolistas. Y al frente de Paraguay está Gerardo Martino, un hombre que en Argentina hizo una campaña espectacular en Newell's Old Boys. Hombre que se lo recuerda por la técnica, por ser el conductor de un Newell's Old Boys, que es un equipo mediano, digámoslo así, pero que lo ha llevado a varios títulos de la mano de tanto de Martino como de Marcelo Bielsa. ¿Vos jugaste contra el Tata Martino? Sí, también lo he sufrido. Ah, sí, también lo sufriste. ¿Y qué pasó en esos partidos, te acordás? Más allá de las broncas típicas de los derbis de la ciudad, porque, bueno, los Central Newell de Rosario son... Ha habido muerte. Yo creo que, en líneas generales, mi recuerdo es positivo. Ajá. Fueron más los partidos que hemos ganado, pero... Sí, es cierto que cuando te tocaba perder, era difícil. Era difícil aguantar a la gente y aparte Newell en esa época tenía muy buenos jugadores, muy buenos equipos, especialmente en la época de Marcelo Bielsa, donde se los trabajaba mucho. Cada pelota parada era sufrir porque tenían un jugador como Zamora que tenía muy buena pegada, como Julio Martino. Zamora. Sí. Muy bien, bueno, tenemos ahí oyentes que escuchan el programa, Esto Chuta. Hoy estamos aquí con el Tito Bonano. Y bueno, a ver, ¿de qué quieren opinar? No me han pasado los datos, tenemos ahí, bueno, acá, a la gente escuchando. Acá ya nos empiezan a llegar los primeros mails, si te parece damos lectura a los mismos. Nos dice, escribo para felicitarlos por este programa que en estas emisiones que lleva al aire me ha hecho una aficionada al mismo. Les mando mis saludos desde el otro lado del Atlántico, ya que vivo en Argentina. Un beso para todos y los mejores deseos desde aquí, Liliana Martínez y González. Mira, ¿hay más? Sí, cómo no. Muy bien. Buenas noches, saludos para Liliana. Sí, buenas noches, felicidades por el programa. Creo que Argentina, y gracias en parte a Messi, ganará. Un saludo, Albert Luc Comas. Cómo no, creo que tenemos un culé también. Aquí es un culé y Messi maníaco. Tenemos otro que dice, hola, soy Magda, os escucho desde Dos Ríos. Felicidades por este programa. Creo que este año Argentina está por encima de Brasil. Sobre todo, gracias a Messi. Un saludo, Magda Valle, desde Dos Ríos. Qué grande el Leo. Bueno, ¿qué me dice Rigo? Tenemos gente allí que quiere charlar con nosotros. ¿Hola? Hola, sí, buenas noches. Hola, buenas noches. Es para responder a la pregunta. Ah, la pregunta que había hecho Federico, ¿la recordamos? Sí, la pregunta era, ¿en qué equipo juega Fidel Castro? ¿Cómo te llamas? Nancy de Pineda de Mar. Ah, bueno, un gusto. Adelante, Nancy, dinos. Bueno, el jugador creo que se llama Matías Fidel Castro y juega en el Liverpool Fútbol Club de Montevideo. Pues no es correcta, es correctísima la respuesta. Te felicito y bueno, te damos paso ahora que Laura te tomará los datos y entrarás en un sorteo para llevarte una comida para dos personas, una cena para dos personas, debí decir. Gentileza del restaurante Malambo de Mataró. Bueno, muchísimas excelente gracias. Parrillada, la verdad que si te toca lo vas a disfrutar porque grandes amigos del Malambo que le mandamos un fuerte abrazo desde aquí. Mario y Julio. Bueno, muchísimas gracias, los quería felicitar por el programa. Gracias a ti. Gracias, bueno, Nancy. Adiós, adiós. Muy bien, bueno, un gustazo tener ahí las comunicaciones de la gente. Tito, ya está flipando. Estaba pensando, ¿este Fidel Castro es zurdo? Es portero, como tú. Es portero. Las para bien, o sea que es difícil marcarle un gol. Ah, mira. Muy bien, bueno. Ha sido un gustazo. Estoy aprendiendo, sí. Mira. ¿Sí? No lo tenía en carpeta. Fidel Castro, ¿eh? Sí, sí, increíble, sí. Aquí Tito, mirando la internet. Yo, retomando un poquito del tema de las eliminatorias, te quería preguntar por el Chile del Loco Bielsa, que te ha parecido estos partidos. Ha tenido algunas irregularidades, pero está ahí. Está ahí segundo en la clasificación y jugando bastante bien, ¿no? Por lo que he visto. Sí, al menos una trayectoria de menor a mayor, por lo que se viene viendo. Y yo creo que la llegada de Bielsa le está dando prestigio al fútbol chileno, porque se está viendo que muchos jugadores que estaban en el fútbol local han tenido la oportunidad, a través de mostrarse en la selección, de emigrar, de jugar en el fútbol brasileño. Algunos ya están jugando aquí en Europa, otros son pretendidos por clubes europeos, o sea que esto le está dando cierto prestigio. Y bueno, a pesar de que lleva poquito tiempo en nivel selección, creo que a la larga le va a dar muy buenos frutos, muy buenos resultados, especialmente porque es un entrenador muy trabajador, que trata de sacar lo mejor al futbolista, y bueno, ojalá los resultados también que lo acompañen. Sí, yo creo que desde las selecciones que estará peleando ahí ese cuarto puesto, si damos casi prácticamente por un hecho que Argentina llegará jugando mejor o peor. Brasil no ha faltado nunca a un mundial, difícil que suceda, todo y a pesar de Dunga, de todos sus esfuerzos. Chile podría ser la cuarta, peleando ahí con Uruguay, Colombia, tal vez se prenda un poco Ecuador. Se pone contento nuestro técnico Rigo, chileno. Vamos a ver, no festeje antes de tiempo. Bueno, el viernes que viene desmenuzaremos toda la doble jornada de las eliminatorias, nos encontraremos acá en esto Chuta. ¿Quedaba algo pendiente? Sí, es decir que es una doble jornada, tenemos la décima fecha ya encima, este martes 14 de octubre, Bolivia-Uruguay a las 22 horas, hora de España, Paraguay-Perú a las 23:10, Chile-Argentina a la 1:30 de la madrugada, Brasil-Colombia a las 3:10 y Venezuela-Ecuador, estos partidos son el miércoles, perdón, debí decir, a las 3:30 de la madrugada. A trasnochar a aquellos fanáticos del fútbol, pues... Seremos unos cuantos. Se puede ver el fútbol ahí con un par de portales en internet. No sé si debería decirlo, sí, es información. Justin.tv y rojadirecta.com. Uno puede observar los partidos ahí cuando no se tiene otra posibilidad. Bueno, estaremos en esto Chuta el viernes que viene, de 21 a 22. Ha sido un placer compartir este rato con ustedes. Esperemos que lo hayan pasado bien. Un gustazo. Nos reencontramos. Hasta pronto. Gambetas, así comienza la fiesta. Amores se enfrentan a sudar la camiseta. Astucia, proezas, este partido comienza. Tu mente se inquieta y empieza a gritar. Más fútbol para todos. Hoy se grita. Catalunya Informació. Bona nit, són les 10. Les borses europees tanquen una setmana negra i en el cas de l'Espanyol amb la caiguda més important de tota la seva història. L'IBEX 35 ha cedit avui el 9,1% i ha perdut els 9.000 punts. És el nivell més baix des del gener del 2005. Wall Street ha aconseguit remuntar la sessió, que havia començat amb pèrdues i ha arribat als números verds. George Bush ha fet un discurs en el qual ha demanat confiança en el seu govern per afrontar la crisi, però no ha anunciat cap nova mesura concreta. Diumenge els ministres de Finances de la zona euro es reuniran a París per debatre sobre tota aquesta crisi. A l'Estat espanyol, el Consell de Ministres ha aprovat avui les mesures d'ajuda al sector financer que ja s'aplicaran els pròxims dies. S'amplia la garantia dels dipòsits bancaris.